primero hubo una comunicación oficial donde, es verdad, están multando al sindicato del azúcar por 2.355.260 pesos por no acatar la conciliación obligatoria provincial, dicen ellos. Nosotros veníamos de una conciliación obligatoria nacional, ya habíamos vencido todos los plazos, así que nosotros sabemos que esto es totalmente anticonstitucional. Y en caso de efectivizarse esa multa, ¿en qué situación quedaría el sindicato? No, crítica, imagínate que nosotros nos movemos con la cuota societaria, pero es más, hay algo que todavía no salió a la luz, porque acordate que cuando se habla con el Ministerio de la Provincia, ellos hablaban de homologar el acuerdo paritario. Y hoy dicen que no pueden homologarlo tampoco, que tendría que ser a nivel nacional. ¿Y eso qué significaría? Que si ellos no pueden homologar a nivel provincial, ¿cómo te pueden meter una multa a nivel provincial? Claro. ¿Entendés? Sí. Y vos, ¿qué considerás que esto tiene que ver en parte porque ustedes han roto el techo salarial y están también en el marco de paritarias a nivel provincial también, ¿no? Así es, primero decirte que el gobernador está de la mano con la empresa Ledesma, que no se hace nada solo ni sin interés, todo es por interés, y obviamente para nosotros es como querer poner un ejemplo, una pena ejemplizadora a todos los gremios que vayan a luchar por la reivindicación del salario. Ricardo, en las últimas semanas recordamos que también charlamos con vos que había un acuerdo, por eso habían levantado el corte, había un acuerdo con la empresa. Digo, ese acuerdo, esas mejoras salariales, esas mejoras en las condiciones de trabajo, ¿han cambiado? ¿Todavía es muy pronto hacer un diagnóstico? Digo, más allá de esta multa y de esta inconsistencia, tanto del gobierno provincial como del propio gobernador. Sí, la verdad que se hizo un acta de acuerdo con la empresa Ledema para que no tome represalias con los compañeros que se adhirieron a la medida de fuerza. Nosotros vemos el día a día que en algunas secciones se están tomando represalias con algunos compañeros que se han adherido a la medida de fuerza. Y bueno, estamos en eso, estamos denunciando los casos. Es lamentable no tener un Ministerio de Trabajo donde se defienda el derecho al trabajador, sino que se defienda al empresariado en sí. Sí, de movida también el tema de las represalias que estás comentando, tengo entendido que le han descontado a los días de paro también, ¿o no? Así es, sí, no se han reconocido los días de paro, se han descontado los días de paro y el presentismo. Te cuento lo que a través de asamblea el gremio como para cubrir la necesidad de los compañeros que se habían adherido a la medida de fuerza, le iba a reconocer los días de paro, los 8 días de paro. Sí. Es ahí donde, imagínate que sale la multa también para el gremio, como para decir no tener fondo, como para cubrir la expectativa de los compañeros que se han adherido a la media fuerza.